20 más. Vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negra. Ninguno me hizo nada. En Guantánamo, la malogina, donde yo me sacudí. Uno llamado Pepe Luis Juan Pablo, ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno.